Paramos. Nosotras paramos. Este 8 de marzo. El 8 de marzo. Las mujeres paramos. Paramos. Este 8 de marzo volvemos a mover la tierra de su eje. Paramos porque el 70% de las jóvenes que quedan embarazadas no tuvieron asesoramiento y acceso a métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales. El 8 de marzo nosotras paramos. Paramos para exigir educación sexual integral. La maternidad tiene que poder ser una decisión. Paramos porque nosotras decimos cuándo, dónde y con quién estar. Porque nuestro cuerpo es nuestro. Paramos porque podemos y sabemos cómo hacerlo. Paramos por nuestra vida. Todas libres, todas juntas. Es un mensaje de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Mendoza y América Profunda.